Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio de apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que tengan mucho ánimo, mucha energía y muchas ganas de comenzar este hermoso día y a la vez este nuevo mes. Estamos iniciando el mes de febrero, el mes del amor, el mes de la amistad, el mes del día del amor y la amistad, ¿no? Me imagino que ahorita ya van a ver por donde sea corazones rojos, van a ver decoraciones rojas, van a ver los regalos que ya van, que ya están vendiendo, ¿no? Apenas y terminó la Navidad. Yo recuerdo que pues ya las tiendas quitaron todo lo navideño y ya estaba lo de febrero. Y dices tú, ¿cómo es posible? Ni siquiera estamos en el mes de febrero. Pero bueno, ahora sí lo estamos. Entonces, pues hay que darle la bienvenida a este nuevo mes y pues agradeciendo, ¿no? Agradeciendo por prestarnos un día más de vida, un mes más de vida en este año 2022. Y bueno, hay que despertarse todos. Ahí está el gallito que ya nos está recordando que ya es hora de levantarse. Si estás acostadito y en tu cama, pues qué padre, ¿no? Y si ahorita vas en camino a tu trabajo, pues también qué padre. Y bueno, vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 19 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y después vamos a tener cielos soleados. La temperatura mínima será de 17 grados. Está haciendo mucho frío, inclusive dentro de las casas, inclusive con calefacción, así que hay que estar muy bien abrigados, ¿ok? Tenemos un viento también que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 68% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, miércoles, bueno, máximas para el día de hoy 31, mínimas 17, cielos soleados. Para el día de mañana miércoles esperan temperaturas máximas de 25, mínimas de 9. Están escuchando bien, no son grados centígrados. Máximas de 25, mínimas de 9 grados. Va a estar haciendo mucho frío, entonces con cielos nublados ya se imaginarán. Hay probabilidad de un 32% de que caigan precipitaciones. Y yo pienso que si llega a llover, pues lo que va a llover va a ser nieve a esas temperaturas. con cielos nublados, entonces no creo que nos vaya a caer lluvia, sino nieve, ¿no? Pero aquí no nos dicen nada de pronóstico, pero va a estar muy frío, bastante frío. A ver, tengo la inquietud de cuántos grados centígrados es. ¡Wow! Mañana máximas menos 4, mínimas menos 13. Hoy menos 1 máximas y mínimas menos 8. O sea que ni siquiera llegamos a un grado centígrado el día de hoy ni el día de mañana. Tanto máximas como mínimas. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 29 grados Fahrenheit, con cielos parcialmente soleados y mínimas de 12 grados, con probabilidad de un 9% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 20, con cielos soleados, con probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, 5 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 8% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes se vayan preparando y abrigando muy bien. Día muy frío hoy, mañana y pasado. El viernes ya va aumentando y de ahí en adelante, pues al parecer se aumenta un poco. Pero lo que es el día de hoy y mañana, agárrense con sus abrigos, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con la reflexión también y de ahí volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just watch.

así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte. Solo 10. Ya van a ver, compadre, cómo es que es, como se canta y se brinca en un solo pie. Por eso es que voy a gozarla. Diga por qué no la tengo por come. Diga toda la que quiera que venga. Diga por todo si sé cómo te lo voy a vivir. Yeah.

Aries. Hoy ponga en marcha todos los proyectos que tenía postergados, ya que en poco tiempo tendrá ganancias. En el amor es una etapa ideal en la que va a estar muy encantador y podrá convencer a su pareja en lo que desee. Momento para pedirle lo que verdaderamente necesita. En la riqueza, después de tantos problemas, podrá afilar su ingenio laboral y podrá tomar contacto con nuevas experiencias creativas. En el bienestar, préstele más atención a su sistema nervioso. Algunas situaciones que transiten este día podrían desequilibrarlo anímica y físicamente. Para el signo de Tauro, en este día intente estar preparado, ya que saldrán a la luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior por mucho tiempo. En el amor, las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente. En la riqueza, organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique sus pasos. En el bienestar, disminuye su irritabilidad al relacionarse con sus amigos. Si no lo hace, en poco tiempo podría quedarse solo. Para el signo de Géminis, necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerque. En este día se sentirá que algo nuevo y bueno está por suceder. En el amor, compórtese con humildad y reconozca sus errores, de lo contrario su pareja podría alejarse. En la riqueza, prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día. En el bienestar, deberá comenzar un tratamiento terapéutico que lo ayudará a decidir mejor qué hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted. Para el signo de Cáncer, seguramente la comunicación con los demás será casi imposible durante este día, así que dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará. En el amor, procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario. Piense bien qué es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. En la riqueza, su socio podría enfrentarlo a una situación que solo la resolverá con diplomacia. Vaya preparado, de lo contrario podría salir perjudicado. Bueno, continuando con el signo de Cáncer, nos quedamos en el bienestar. Disculpen, es que mi perrita se estaba ahogando. En el bienestar, entienda que hacer un viaje de corta distancia a ese lugar que usted quiere le sentará muy bien en su vida. Regresará renovado al máximo. Ahí con el signo de Cáncer. Y bueno, es que sí, no es que se esté ahogando en sí, no se vayan a asustar también. Hay unos perritos que estornudan y cuando van a estornudar es como si estornudaran por dentro, entonces por eso se ahogan. Entonces tiene uno que taparle la nariz para que pueda toser. Y bueno, es lo que le estaba pasando a mi perrita, ¿ok? Bueno, para el signo de Cáncer, la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas. En el amor, procure reconciliarse con su pareja si es necesario.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 2 minutos, ya regresamos y ahora nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en el día de hoy te voy a hablar sobre un carro eléctrico. Yo me imagino que muchos, ¿no?, nos gustaría tener el mejor carro eléctrico para no contaminar, para pues para viajar más seguros, podría imaginarme yo, ¿no?, que tal vez es un poquito más seguro, quién sabe. Pero bueno, el carro que les voy a hablar el día de hoy es el Porsche, que es eléctrico y que rompe récord de duración de batería al ir de Los Ángeles a Nueva York con solo 2.5 horas de carga. ¿Cómo la ven? Es increíble, ¿no? Yo estoy maravillada porque hace unas semanas hablamos sobre otro carro que era el Tesla, ¿no? Y cómo decían cuántas millas podía recorrer con una sola carga. Pero pues acá con tiempo de decir, en 2.5 horas se cargó este auto y viajó 2.800 millas, que costó solo $76.82 en electricidad de las estaciones de carga. O sea que donde lo fue a cargar gastó eso, $76.82 viajar en ese carro desde Los Ángeles a Nueva York. ¿Cómo la ven? Impresionante, ¿no? Bueno, pues un Porsche eléctrico batió el récord de cruzar Estados Unidos con el menor tiempo de carga, pues viajó de Los Ángeles a Nueva York con menos de 2.5 horas de carga. El Porsche Taycan 2021, conducido por el entusiasta de los autos eléctricos Wayne Girders, viajó más de 2.800 millas de costa a costa y pasó solo 2 horas, 26 minutos y 48 segundos recargando en las estaciones de Electrify America en el camino. Rompió el récord existente por casi el triple y fue 5 veces mejor que el tiempo de carga récord establecido por un Tesla Model S. O sea que lo que habían puesto el Tesla, que les comenté hace 2 semanas, de lo que podrían recorrer, y eso fue en una presentación, ¿no?, de este año, principios de enero, pues de tecnología. Ahí lo presentaban y decían que es lo que podría hacer, pero acá realmente lo hicieron. Entonces el viaje se completó el 12 de noviembre del año pasado, pero hace poco lo reconoció el Guinness World Records. Lo que dijo Gers fue lo siguiente: estoy orgulloso y sinceramente un poco sorprendido de haber visto el nuevo punto de referencia por un margen tan grande. El Taycan funcionó incluso mejor de lo esperado. Su desempeño, comodidad y agarre en carretera fueron excelentes. pero la métrica sobresaliente junto con la capacidad de carga fue eficiencia, fue lo que dijeron. Y bueno, disculpen, ahí me escuchaban menos, ¿verdad? Todo el viaje costó $76.82 en electricidad de las estaciones de carga. No puedo conducir nada a gasolina o diésel en todo el país por esa pequeña cantidad hoy. Y estoy conduciendo un automóvil deportivo exótico orientado al rendimiento, fue lo que agregó Gers. Minimizar el tiempo de espera en el cargador y maximizar el tiempo de los propietarios en el camino o en su destino es un beneficio que dará sus frutos en los próximos años. El récord completó con un Porsche Taycan 2021 estándar. Sin embargo, las tecnologías de batería que están en desarrollo pronto podrían mejorar de forma radical los tiempos de carga y el alcance de los vehículos eléctricos. Entonces, ahí está, es sorprendente. Pues también el año pasado un Tesla modificado, equipado con una batería de próxima generación, pudo viajar más de 745 millas, 1200 kilómetros con una sola carga, casi el doble del rango típico del Model S estándar y la mayoría de los vehículos de gasolina producidos en masa. Y el Mercedes también prometió una autonomía de 600 millas para su vehículo prototipo Vision EQXX. Y bueno, pues ahí está. ¿Cuánto costará un Porsche de estos, no? Ahorita en... ¿cómo se...? A ver... El día de ayer que fuimos al súper, vimos un auto que no decía, o sea, pero se ve muy parecido a este. A lo mejor es de eso. ¿Quién sabe? Ahorita voy a investigar, ¿eh? Porque sí se veía padrísimo el auto y por más que le buscábamos, el logotipo de la agencia, bueno, del qué es, del modelo del auto, pues no lo hallamos, si era nuevo, entonces se ve muy parecido a esto. No creo que sea, que haya sido, pero y ni me acuerdo el único nombre que decía, así que le tengo que preguntar a mi esposo para buscarlo, porque ayer lo iba a buscar, pero olvidé el celular, entonces ya no pude investigar de qué se trataba, ¿no? Pero bueno, ahí está el Porsche eléctrico. Si tú quieres viajar desde Los Ángeles a Nueva York, pues imagínate, ahí puedes hacer con esa cantidad de dinero. Un Uber, imagínense que viaje de ahí para allá, pues gana una buena lana, ¿no? Llevando una persona. Y bueno, en otra información, y esta ya es científica, aplazan el despegue en Estados Unidos de cohete con satélite de vigilancia italiano. La compañía privada aeroespacial SpaceX canceló este domingo, a punto de despegar, el lanzamiento de su cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral en Florida con un satélite de vigilancia por radar Cosmos SkyMed Second Generation de la agencia espacial italiana. Durante una transmisión en directo en el canal de YouTube de la compañía, se informó en el último minuto de la cancelación del vuelo, cuando el cohete ya tenía los motores encendidos y echaba humo por sus vías de escape. Luego de varios intentos de despegue en los últimos días, suspendidos estos por problemas meteorológicos, el potente cohete Falcon 9 abortó hoy la misión del producto de un barco que pasaba inesperadamente por las inmediaciones de la costa de Florida, aledaña a la Estación Espacial de la NASA, según dijo la narradora del evento. Se trata del lanzamiento de la segunda generación de un satélite de vigilancia italiano que debe dirigirse a la órbita terrestre baja, para monitorear la Tierra con fines científicos y militares. El programa Cosmos SkyMed Second Generation está financiado por la Agencia Espacial Italiana, el Ministerio de Defensa Italiano y el Ministerio de Educación del mismo país, además de universidades de investigación científica. Entonces, por otra parte, el SpaceX, firma fundada por el magnate Elon Musk, anunció en Twitter el lanzamiento este lunes de su Falcon 9 con otro lote de satélites de su programa Starlink, que tiene como objetivo poner en órbita un gran número de satélites artificiales para la creación de una red de internet de banda ancha. Entonces ahí está, ha aplazado el despegue de este cohete.

9:15, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y antes de comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta, pues ya les investigué sobre el Porsche Taycan del que les estaba hablando. Y bueno, hay varias versiones de estos automóviles. Y pues desde el más económico se encuentra a un precio de $79,900. Bastante lanita, ¿verdad? Y bueno, ya se me movió aquí. Bueno, ese es el más económico, pero está el turbo. El turbo cuesta $150,900. Y también está el Porsche Taycan 4S. Y ese... ¿cuánto cuesta ese? 83,000. Yo creo que un poquito más. 103,800. Ese es el 4S, ¿no? El 2021, en el 2021 Porsche Taycan 4S. Entonces, ahí está, por si ustedes quieren invertir en un carrito así, eléctrico, baratico. Baratico para un rico. Y bueno, vamos a irnos ahora sí directamente al segmento de Conociendo Tu Meta. Y te decía que te iba a hablar sobre los alimentos que son veganos y que son ricos en proteína. Así que vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Y bueno, pues los alimentos ricos en proteína son esenciales para mantener nuestro cuerpo saludable. Hay mucha gente que se convierte en vegano de un día para otro y dice, ya no voy a comer nada de carne. Y pues no se investigan sobre qué daños les puede hacer si ustedes no les dan la proteína que obviamente tu cuerpo necesita, ¿no? O ciertas vitaminas y minerales, porque pues de ahí obtenemos minerales, proteínas, aminoácidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero que nada, si vas a tomar la decisión de ser vegano, vegetariano o cualquier otra que a similitud, ¿no? Cualquiera que vayas a elegir, pues antes investiga, infórmate, habla con un médico y dile, hazte chequeo médico también. Probablemente puede ser que estés muy bien o probablemente puede ser que estés deficiente de ciertos minerales y proteínas, y así vas a saber exactamente qué es lo que necesita tu cuerpo, qué es lo que más necesita, ¿no? Para estar saludable, o qué es lo que le falta o qué le sobra. Y bueno, están las semillas de cáñamo, ¿no? Solo necesitas 30 gramos de semilla de cáñamo o 2, 3 cucharadas o peras para obtener 11 gramos de proteínas. Y también son fuente de ácidos esenciales como el omega 6 y el omega 3. Así que también puedes incluirlo en tus batidos y agregarlos a tus cereales. La quinoa o quinoa sin trigo y rica en proteínas, por ejemplo, para la gente que ya dejó a un lado el arroz. Pues yo cocino la quinoa como si fuera un arroz, pues como el arroz blanco, ¿no? Hay varios tipos de quinoa, hay una quinoa más oscura, hay otra con rojo y café, hay otra dorada. Yo cocino la dorada, que es la que sabe o tiene sabor más parecido al arroz. Entonces, bueno, la quinoa con 14 gramos de proteínas por porción de 100 gramos y un sutil sabor a nuez, este cereal aporta una gran cantidad de beneficios y se adapta perfectamente a todo tipo de comida. También están las lentejas, deliciosas lentejas, son muy ricas en proteínas y tiene casi 18 gramos por taza, o sea que puedes usarlas para hacer sopas o ensaladas, se las puedes agregar a las ensaladas. También está el tofu, que es polivalente y muy buena fuente de proteínas. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales. O sea, ¿qué más se puede pedir, no? El tofu tiene un sabor neutro, o sea que no vas a decir, parece quesito fresco, pero no. Las variedades suaves son perfectas para los postres o para las bebidas, los frappés. Mientras que las variedades más sólidas son ideales para los asados o para los platillos salteados. Las nueces y la manteca de nueces o mantequilla de nueces. las almendras, los pistaches y las nueces de la India, el marañón, que también se le conoce con ese nombre, son excelentes fuentes de proteínas, con 8 gramos de proteínas por 2 cucharadas soperas. 8 gramos de proteínas obtienes a través de 2 cucharadas soperas de mantequilla de maní orgánica. O sea que puedes preparar un delicioso desayuno, una colación o un licuado lleno de proteínas. También están las espinacas, que pueden comerse crudas, en licuado o en deliciosas ensaladas. Media taza de espinacas, por ejemplo, contiene 3 gramos de proteínas, así que hay que comer verduras, ¿no? La leche de soya, esta es una opción vegana que reemplaza bien los productos lácteos y que te permite agregar proteínas a tu dieta. Y puedes ponerla en el café para crear un rico latte. También la puedes poner en el cereal, en los licuados, en los postres y en distintas recetas. El tempeh, este está hecho a base de soya, de soja, y cada rebanada de 100 gramos te aporta 18.2 gramos de proteínas y su sabor es muy parecido al de las nueces y puede utilizarse en sándwiches y en platillos salteados. ¿Qué más? ¿Qué más? Los frijoles, las judías y las habichuelas, estos granos son ricos en fibras y contienen una gran cantidad también de proteínas. Por ejemplo, una taza de altramuses, por ejemplo, contiene 25.8 gramos de proteína. Puedes utilizarlos en estofados o en deliciosas ensaladas. La avena, media taza de avena, contiene más o menos 6.75 gramos de proteínas. Además, es fácil de utilizar en pastelería y puedes hacer deliciosas galletas con ellas. Los garbanzos. En cada taza de garbanzos hay 14.5 gramos de proteínas. Puedes disfrutarlos en el hummus y el falafel, por ejemplo. Y también es posible incluirlos en sopas, estofados y ensaladas. O tostarlos si quieres una colación nutritiva. Entonces, ahí están los garbanzos. También están las semillas de calabaza, que también son ricas en proteínas. Si tú las tuestas con especias o le agregas en los postres, con 29.8 gramos de proteínas por porción de 100 gramos, pues no podrás equivocarte. También los granos de amaranto. El amaranto contiene 26 gramos de proteína por taza y te servirá para cocinar platillos, sopas e incluso postres, ¿no? También están las semillas de chía. 28 gramos de chía contienen 4.0 gramos de proteínas, lo que hace de este un superalimento. Y no olvidemos que la chía pues también está llena de fibras, de vitaminas, de minerales y de omega 3. Así que un licuado con chía por la mañana es una buena forma de comenzar tu día. El seitán, que también se le conoce como carne vegetal, y es rico en proteínas, 18 gramos por porción de 85 gramos. Es perfecto para hacer platillos salteados y reemplazar así el pollo, por ejemplo, pues absorbe el sabor de los condimentos. Así que ahí está el seitán. Investiguen un poquito más de esto para que vean cuántas recetas hay del seitán, ¿ok? También los granos de teff. Estos granos sin gluten provienen de Etiopía y cada vez son más populares. Son deliciosos en las crepas o el cereal. Según el New York Times, contiene casi más calcio y vitamina C que cualquier otro grano y es rico en proteínas y hierro. Este se llama teff con doble F. Son los granos teff, ¿ok? El edamame o los chícharos o los ejotes, así le llamamos nosotros, ejotes. Estos contienen 18.46 gramos de proteína por taza y pueden comerse como colación o en sopas. También están los vegetales crucíferos como el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, etc. Hay una gran variedad de vegetales crucíferos con los que podrás cocinar platillos interesantes y sabrosos. El brócoli, las coles de Bruselas y la coliflor son opciones llenas de proteínas. Y bueno, ya te di bastante opciones, ¿no?, que tú puedes utilizar para obtener la proteína a través de estos alimentos que no son para nada carne. También están los guisantes, también está la levadura nutricional, que este ingrediente sabe a nuez y a queso, y lo que lo convierte en un sustituto ideal del parmesano si llevas una dieta vegana. Y la levadura nutricional puede espolvorearse en las verduras. Por ejemplo, una porción contiene 3 gramos de proteína según la marca del producto. Y bueno, ahí están alimentos veganos ricos en proteínas. Hay opciones, investiga un poquito más tú si quieres cambiar tu alimentación, tu estilo de vida. Te recomiendo, te aconsejo que primero te hagas análisis clínicos, que vayas con tu médico de cabecera para que te digan si estás bien, si estás fuerte, entonces para que hagas ese cambio y pues no te vayas a afectar, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos